toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre, me gusta recordarte eso del programa Magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí en nuestra web, aparte de la escucha online, también tienes los podcasts de los programas. Bueno, hoy es martes, es 18 de mayo del 2021 y tenemos los cielos totalmente despejados en este martes, 33 grados de máxima y 17 de mínima. Voy a contar cositas, lo que tenemos hoy en el programa. Dentro de un ratito vamos a charlar con nuestra compañera Rocío Barea. Sí, tuvimos ayer de English Corner con ella, pero ya sabemos que tiene una empresa que se llama Little London y que, bueno, pues resulta de que están ya preparando las cosas y las novedades de la Escuela Municipal de Verano para este año 2021. Y hablaremos con ella enseguida, como te digo. Después tendremos el informativo local y diario. Y justo después del informativo vamos a contactar con Miguel Suárez de la Autoescuela Miguelón para asesorarnos sobre los nuevos cambios del código de circulación que acaban de entrar en vigor relacionados con la velocidad dentro de las poblaciones. En la segunda hora tendremos Otro Mundo Es Posible, en el que María José Rodríguez dedicará su tiempo de hoy a ilustrarnos sobre el vegetarianismo frente al veganismo. Todos los sismos estos me vuelven loco. Así como sobre todo los tipos de que existen, orígenes de esta práctica, ventajas e inconvenientes. Para rematar la faena tendremos a nuestra queridísima compañera Almudena Herranz con su espacio llamado En Plata Fondo, que nos hablará sobre el estoicismo moderno. Ahí es nada. Bueno, lo que vamos a hacer es arrancar y lo vamos a hacer con buena música. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Tan buena que es la música, y es que se han unido dos grandes de la música en español. Por un lado, Andrés Calamaro, madre mía, como tengo yo ahí las S's, y por otro lado, Alejandro Sanz. Han querido hacer juntos esta versión de La Flaca, un tema original de Andrés Calamaro. Una maravilla. La verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso. Un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, que llegarán.

te cuido, no me dejes pa' mañana. Son los hombres soñadores los que mueven la balanza. India Martínez, una canción que se llama así, Dejamos de Respirarnos. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com. Porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, pues vamos a hablar sobre escuelas de verano, que esto es un tema que nos gusta mucho aquí en Gelbes en la Onda, porque claro, lógicamente ya llega casi casi las vacaciones de verano de los niños en el cole y hay que tenerlos entretenidos. ¿Y qué mejor manera de tenerlos entretenidos que en una escuela, en un campus donde aprenden cosas y demás? Y encima ya si es bilingüe, apague y vámonos. La saludo por segundo día consecutivo, esto es raro. Rocío Barea, bienvenida. Hola, buenos días. Además, hoy hablamos en español. Sí, hoy te voy a dejar respirar. No me pones examen, que es algo que me parece maravilloso. Bueno, compañera, cuéntanos, la Escuela de Verano Municipal 2021. Pues con muchísimas ganas. Después del año pasado que sacamos Escuela de Verano, fuimos uno de los pocos municipios que tanto el ayuntamiento como la empresa nos aventuramos a hacerla y no tuvimos ningún tipo de contagio ni de incidentes, nada. Fue estupenda, hicimos todas las actividades dentro de obviamente de las características que nos rodeaba, pero hicimos todas las posibles, tuvimos piscina, los niños lo pasaron genial. Y nos fuimos adaptando un poquito a las circunstancias porque todavía el verano pasado estaba la cosa que, pues vamos, a mitad de verano empezaron a ser obligatorias las mascarillas y tal, y la verdad es que fue un éxito, pero ya este año tenemos ya que esta es la normativa tan clara y tan asentada, ya podemos ir buscando más actividades. Entonces tenemos un programa para este verano que entre la técnico municipal y Pablo Cordero y yo hemos diseñado, que va a ser una pasada. Cuenta. Un remember de las escuelas de verano potentes. Ole. De este municipio, y esperamos obviamente la afluencia que ello conlleva. Tenemos, bueno, visitas al pabellón, partidos 3x3, tenemos visitas al campo de fútbol, piscina todos los días, competiciones, viene Gelbes Baila, hacer un montón de talleres, vamos a la biblioteca, taller de chapas, pegatinas, gincanas en los parques, o sea, hay una programación diseñada, vamos, la visita de la policía local. Lo que suele ser normal, pero que últimamente ha sido muy complicado de llevar a cabo. Lo que suele ser normal y que además ahora parece como súper excepcional. Exactamente. Sí, pero queremos llenar el verano a nuestros niños, lo queremos llenar de diversión. Claro. Tenemos muchas ganas. Oye, y a ver, ¿cuándo empieza la escuela de verano? ¿Y cómo son las mensualidades? ¿Todo esto cuánto nos cuesta? Pues mira, empezamos el día 24 de junio, ¿vale? Y acabamos justo cuando empieza el cole, siempre igual. Y luego Hay diferentes precios. Según vayamos con que contratando mayor periodo, pues más baratito nos sale. Vale. La semana sale de 9 a 2. Yo te voy a dar los precios de 9 a 2, ¿vale? Vale. La semana sale 32,50, la quincena 65 y en la mensualidad 80. Todo esto son para empadronados, porque este año he cambiado un poquito los precios y tenemos empadronados y niños no empadronados. Pues sobre todo porque es que nuestra escuela es tan buena y tan bonita que viene mucha gente de los alrededores y queremos pues incentivar a aquellos que sí están empadronados y son de nuestro municipio porque sea un poquito más barato. Claro. Tenemos descuento para segundo hermano y tercer hermano, servicios de aula matinal, de recogida tarde, comedor. Oye, ¿y se va a mantener eso de la piscina? Sí, sí, sí. El año, incluso el año pasado la tuvimos. El año pasado fuimos unos valientes. Privilegiados, además. Sí, sí, privilegiados, totalmente privilegiados, porque nadie más podía tenerla. Exacto. El digo lo de las piscinas porque sé que entre todas las actividades, que son todas súper atractivas, el tema de ir a las piscinas a los niños ya sí, lo saben. Sí, es muy llamativo, sí que es verdad. O sea, es muy llamativo, además la piscina del polideportivo está recién arreglada, es preciosa, ya el año pasado pudimos disfrutarla como pioneros. Y la verdad es que está súper, súper, súper bonita y con las nuevas obras de los vestuarios, está la verdad que es chulísima, además con toda la normativa, el descenso para niños con, vamos, como para personas discapacitadas. Además, es que nosotros solemos tener todos los años a niños con discapacidad también. Que tenemos a nuestra monitora Merchi, que ella es especialista y la verdad es que luego nos hace enriquecer la escuela de verano muchísimo más con este tipo de niños, que vamos, maravilloso, una experiencia única. Oye, ¿y cuándo se puede empezar ya a reservar las plazas? Pues empezamos el 1 de junio. Vale. A partir del 1 de junio abrimos inscripciones y tenemos ya todo absolutamente inscripciones, todo online. Vamos, todo online, todo alive. Es que me salen las palabras en inglés. Esto que soy yo un poco Leli. Está todo disponible, digamos. Vale, ¿qué le dirías tú a las familias de nuestro municipio para que inscribieran a los niños en la escuela de verano? Pues que tenemos programado, bueno, primero tenemos los mejores monitores y profesores que hay, yo te diría que en el mundo mundial, porque me encantan mis profesores, han estado todos los años y siguen estando conmigo y sigo contando con ellos, que son estupendísimos, se dedican al trato con niños durante todo el año, por lo tanto es que es su pasión y es, para mí forma parte de Little London en particular, forma parte de la idiosincrasia de la empresa. Que te encante trabajar con niños. Entonces los monitores hacen muchísimo. Luego el programa de actividades, que junto con el ayuntamiento, que estamos teniendo muchísima aceptación y ayuda, es, vamos, súper, súper atractivo, es genial. Y luego evitar el aburrimiento. No hacemos nada escolar, no, sino que todo lo visualizamos desde un punto de vista lúdico. Es cierto que tenemos, por ejemplo, un taller de matemáticas, pero nuestro taller de matemáticas no es sumas, restas, multiplicaciones, subtracciones y divisiones. Son las matemáticas, entenderlas con objetos, con ábacos, con una serie de materiales que nos encanta, pero que son más alternativos que una clase de matemáticas normal. Además les ayuda muchísimo, es que hay muchos padres que nos dicen que después de haber estado en la escuela de verano los niños entienden muchísimo mejor los problemas matemáticos. Claro. A la hora, por ejemplo, de la lectura y nuestros cuentacuentos o el rincón de la lectura, que ellos cuentan un cuento o se intercambian libros, que en este año no se puede, ¿no? Pero se ha hecho, pero tenemos muchas actividades programadas que se puedan, o sea, oye, todo Rocío, plastificado. Rocío, porque una cosita, es muy probable que todas estas circunstancias, todos estos protocolos, conforme vaya pasando las semanas, los meses, vaya cambiando. Sí. Eso lo tenéis previsto, o sea, que llegará un momento que algo se caracteriza en particular, yo te diría, es que soy un camaleón. me he adaptado. Si hay algo positivo que puedo decir de mí, es que me caracteriza que me adapto perfectamente a las circunstancias. Entonces, conforme han ido cambiando, he estado adaptándome a ellas rápidamente y además preveo y promuevo todas mis escuelas según las necesidades que nos lleven las circunstancias. Entonces, cuando llegó la pandemia, pasé todas mis escuelas de manera online. Cuando el año pasado había muchas dudas de sacarla o no sacarla, dije, la sacamos con esta normativa que se adapta a la normativa vigente. Fuimos mandando circulares e información sobre cómo se iba adaptando la normativa. Todas las actividades las fuimos adaptando según iba la normativa. Es decir, que en ese sentido, te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre vamos ahí al momento. Claro, esto te lo digo porque van a ser unos meses muy locos estos 3 meses que tenemos por delante, en el que vamos a ver cómo van cambiando las cosas, van moviéndose, incluso habrá momentos de incremento del coronavirus, lo que es intentar erradicarlo como se está intentando. Entonces, claro, pues hay que estar pendiente de absolutamente todo, que no lo dudo, ¿eh? Eres una valiente, que eres una tía súper previsora y que tengo claro que lo tienes todo atado y bien atado, vamos, que eso lo tengo yo clarísimo. Sí, sí, además es, bueno, ser emprendedora hoy en día es eso, o si no, quedarte en casa. Totalmente. Bueno, Ro, y hay que adaptarse a los momentos. Que preparando ya, ultimando y por otro lado también, ¿no?, cerrando temporada de Little London. Sí, todo ready para el verano. Estamos a tope cerrando cursos y preparando el verano, que es otra época que me súper encanta. Que me imagino que también, ¿no? Little London tendrá su propia escuela de verano, ¿no? Sí, sí, tenemos en Helves, Coria y Camas, en las tres. Madre mía, ¿cómo se lleva todo eso? Y te doy un minuto para que me lo expliques. Pues se lleva con mucha alegría, porque es que me encanta hacer lo que hago, Irra. Ya. Y no, no es que me encanta, es que me flipa. Yo me levanto todos los días muy feliz, me acuesto todos los días muy feliz, porque lo que hago me enorgullece muchísimo y me llena muchísimo como persona. Bueno, me imagino que en esa felicidad también irá un poquito de estrés, ¿no? Lo hace, sí, sí, no, eso no se puede. Siempre, siempre estoy perdiendo pelo de la ceja. Madre mía. Pero es cierto que es que soy una afortunada. He descubierto lo que me gusta y gracias a Dios me puedo dedicar todos los días a ello. Entonces lo hago con muchísima... La palabra es ilusión. ¡Qué maravilla! A mí me encanta, tú lo sabes. Sí, lo sé. Y a mí me encantas tú también lo sabes. Rocío Barea, la Escuela Municipal de Verano, que empieza en junio. A partir del 1 de junio ya podemos hacer la inscripción. No sale súper rentable. A ver qué escuela de verano nos cuesta 80 euros mensuales. No las veo, yo no las he visto por ahí. No. Y los niños súper seguros y pasándoselo súper bien con un montonazo de actividades que tienen preparadas, que yo sé que los niños, vamos, van a desear que no se acabe la escuela de verano. Pero como siempre, dirigido por esta mente maravillosa que tenemos en nuestro municipio, que es Rocío Barea. Ro, un abrazo enorme. Muchas gracias. A ti. Un besote. Hasta luego. Un besito. Bye. Adiós. Bueno, nosotros vamos a irnos ya con las noticias aquí en nuestro magazine. Nos vamos con el informativo aquí en Helves en la Onda, así que no te muevas, quédate aquí, el 88.6. Nos vamos con las noticias. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Helves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, han puesto en marcha un programa de actividades para celebrar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo 28 de mayo. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes, conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. El Ayuntamiento, sede de un acto protagonizado por las hermandades del Rocío de Villamanrique y de Helves. La empresa helveña SAMU coloca un repetidor en Torre Sevilla para facilitar las comunicaciones de emergencia.

Nos vamos con las noticias de la comarca. El coronavirus da un respiro importante al Aljarafe, que ve reducida su incidencia de forma muy notable y a contracorriente con el nivel de transmisión medio de la provincia de Sevilla. Durante el fin de semana se han reportado 139 casos, menos de medio centenar de contagios al día, lo que es un descenso significativo y esperanzador. Además, no se notifica ningún nuevo fallecimiento en la comarca y tampoco en la provincia. Es la Sierra Norte donde la situación se agrava con más de 400 puntos y eleva la incidencia provincial a 214, mientras que la nuestra se desploma hasta los 188. El Aljarafe no estaba por debajo de los 200 casos desde la primera semana de abril. La preocupación entre los municipios aljarafeños recae de nuevo en Palomares del Río y sobre todo en la Puebla del Río. Los cigarreros deberían estar cerrados perimetralmente si siguieran vigentes los criterios del estado de alarma. Sin embargo, se abrieron los límites municipales sin haber logrado bajar de los 500 y su tasa no solo no mejora, sino que empeora desde entonces. Actualmente son 671 contagios de incidencia acumulada, la cota más alta de la localidad en la cuarta ola. Palomares del Río empeora su situación por cuarta jornada consecutiva y se sitúa en 282 puntos de tasa tras los 6 contagios confirmados durante este pasado fin de semana. Por otro lado, dos de nuestros municipios son pueblos libres de coronavirus: Huévar, que ya lo era antes del fin de semana, y Aznalcázar, que lo logra con el informe de hoy. No han registrado ningún contagio en los últimos 14 días. Los 139 contagios reportados en el informe de este pasado fin de semana corresponden a Mairena del Aljarafe, que son 24, Camas 16, Coria del Río 14, La Puebla del Río 13, San Juan de Andalfarache 12, Tomares 8, Palomares del Río y Olivares 6, Bormujos y Gelves 4, Pila, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Gines y Castilleja de la Cuesta 3, Boyullos de la Mitación, Espartina, Salmensilla y Villamanrique de la Condesa 2, y con uno Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán, Chucena, Aznalcóllar, Isla Mayor, Saltera, Sumbrete y Castilleja del Campo. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 33 grados de máxima y los 17 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. El Ayuntamiento, sede de un acto protagonizado por las hermandades del Rocío de Villamanrique y de Gelves. La empresa gelveña SAMU coloca un repetidor en Torre Sevilla para facilitar las comunicaciones de emergencia. El Ayuntamiento informa de la convocatoria de una subvención de la Diputación de Sevilla para entidades que fomenten la integración de personas con discapacidad intelectual. Los contagios se desploman en el Aljarafe mientras que aumentan en la provincia. Aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Cuando bailas en la madrugada y luego sientes que no es lo que tú tenías en la mente, que entre tanto ruido y tanta gente buscabas algo diferente, buscabas algo diferente. Mientes cuando dices que me quieres pero no lo sientes, porque ya tú me olvidaste aparentemente. Me di cuenta que para ti yo no fui suficiente. No fui suficiente. Mientes. única que me interesa aquí. Quien más miente, quien más olvida. Normalmente es mi máximo de vida. Se cansó de ser yo quien le pida. Perdió el sentido, la salida. Ya sé que no volverá, pero ya conoció a alguien mejor que yo. Que te vaya súper bien, mi amor. Ya me voy. Lamento tu intención y después de tanto tiempo de querer buscarme, escucho tus palabras, aunque ya no lleguen a interesarme. Espero que donde vayas ahora siempre te traten bien, pero también espero que a ella no le falle si le diga que miente también. Lo nuevo de Juan Magán, una canción donde participa la Ros María, el tema se llama Mientes, una maravilla, fresquita, pero niega. Dímelo, Juan Magán. Pues resulta de que hay un jaleo tremendo ahora con las nuevas normativas que han entrado en vigor, en el que tenemos que tener muy claro que ha bajado la velocidad con la que podemos estar en algunas vías y, por lo tanto, como no atendamos la ley, si nos pilla cualquier policía o demás, nos puede caer una buena multa. Aparte de que esto se ha hecho, creo que para la seguridad vial. Pero nosotros de esto tenemos las ideas justas y en nuestro municipio contamos con la Autoescuela Miguelón, que además ha ayudado a sacarse el carnet de conducir a muchísimas personas y sabe mucho de esta norma. Miguelón, Miguel Suárez, bienvenido. Miguel. ¿No lo escuchamos a Miguel Suárez ahora? Sí. Ah, ahora. Miguel, te escuchaba. Se había cortado la conexión. Bueno, mira. Bien, ya te tenemos. Bueno, me has escuchado hacer toda la introducción, ¿no? Al menos, ¿no, Miguel? Al principio de la introducción. Vaya, por Dios. Decía yo que contábamos con una autoescuela como la Autoescuela Miguelón, aquí en nuestro municipio, para saber más el tema este de las nuevas normativas. Cuéntanos, básicamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, en principio, digamos que el cambio, ¿no?, de lo que es el tema de velocidad viene enfocado a la reducción de que la mortalidad en los accidentes dentro de lo que es población. Entonces, lo que sí se ha reducido es, básicamente, para que no nos liemos mucho con los cambios de velocidades, es cuando veamos una vía que tenga un carril solo por sentido de circulación, sí, ahí en vez de 50 de velocidad máxima vamos a pasar a tener 30 kilómetros hora. Es decir, cuando tengamos más de uno en nuestro sentido de circulación pasaría a las 50 kilómetros hora, y cuando veamos uno solo, ¿vale?, serían 30. Y el otro cambio que también se produce, que eso sí también lleva equivocado a la gente, son las plataformas, las vías, que tengan una sola plataforma. Es decir, que el acerado esté al mismo nivel que lo que es la vía, pues ahí la máxima serían 20 kilómetros hora. Ajá. Bueno, esto es, nos va a entrar esto en la cabeza. Yo decía al principio, que no sé si me has escuchado, que muchas veces, lo que más miedo nos da es las multas, no el tema de accidentes, que por esto se ha hecho, por el tema de intentar que no haya tantos accidentes en las vías urbanas. Pero esto, si no lo acatamos, conlleva multas e incluso pérdida de puntos, he leído por ahí. Efectivamente, y bueno, y también hay que tener muy en cuenta de que la consideración de delito, ¿no?, que es pasar el doble de la velocidad máxima de las vías, bueno, antes era 50 y alcanzar 100 kilómetros hora en vías de poblado pues era difícil, pero ahora alcanzar el doble de la máxima en este caso serían más de 60 kilómetros hora. Es fácil. Es bastante fácil, que algunos, pues, de hecho ya lo van incumpliendo, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que al final es la mentalización, porque verdaderamente estas vías de un solo carril pues acarrea un peligro extra, ¿no?, a la hora de los peatones, sobre todo los más pequeños, claro, a la hora de cruzarse entre los coches y demás. Antes teníamos en las urbanizaciones esto de 20 o 30 kilómetros hora, en zonas residenciales, cercano de los colegios. Antes estaba como más acotado en diferentes sitios, se respetara o no, pero existía la normativa. Ahora pasa a todas las vías. ¿En nuestro municipio cómo nos afecta, Miguel? Pues en nuestro municipio creo recordar que la limitación, creo recordar, le digo, porque no creo que haya ninguna vía que tenga más de un carril por sentido. Y entonces entiendo que se ha limitado con esta nueva ley, tan solo podremos circular a 50 lo que es la travesía de Gelbe, la carretera que pasa desde San Juan hasta Corea del Río, pero dentro de lo que es el municipio lo tenemos limitado entero completo, creo que a 30, porque no quiero recordar que haya ninguna vía de dos carriles en el mismo sentido. No, yo que yo recuerde tampoco. Por lo tanto, en Gelbes, en ninguna vía podremos ir a más de 30. Madre mía, esto, a ver, que sí, que por un lado, Miguel, viene muy bien para el tema de prevenir accidentes en las vías urbanas. Pero por otro lado, y con el estrés que tenemos últimamente para todo, porque se está conduciendo súper mal en estos tiempos COVID o post-COVID, ¿cómo va a afectar, por ejemplo, a la gente que va a trabajar o que llega tarde o estas cosas? Pues creo que si verdaderamente calculamos el tiempo que tardaríamos yendo a 50 o yendo a 30 kilómetros hora, creo que no podríamos contabilizar ni minutos siquiera de pérdida. Al fin y al cabo, es muy poco tiempo que se recupera aumentando la velocidad. Quizás sea más interesante adelantarse un poco antes o planificarse un poco mejor. Miguel, bueno, la Autoescuela Miguelón, aparte de lo que son las estas nuevas indicaciones, que por cierto han entrado ya en vigor, hay que decir que esto está ya funcionando, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, desde la semana pasada ya entró en vigor. Bien, bueno, pues aparte de todo esto, la Autoescuela Miguelón, que siempre nos ayuda a sacarnos los carnets y demás, por si quieres darte un poco de publi, aunque no te hace falta. Pero bueno, pues nada, te dejo los micrófonos, ¿eh? Gracias a Dios, pues bueno, somos muy conocidos en el pueblo ya de bastantes años y demás, y bueno, que contéis con nosotros cada vez que nos necesitáis para cualquier tipo de duda o actualización. Bueno, pues estamos pendientes. Todos estos temas de circulación y demás, desde luego tenemos los expertos y en este caso la Autoescuela Miguelón. Miguel Suárez, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, otro para ti. Adiós, adiós. Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one things I get right. I blame it on the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a word they can't control. Raise a toast, enjoy the show. We are believers, so we complete, yet all we need. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. I wanna run, but I'm terrified. Headed for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling. Walker junto a Connor Maynard. La maravilla se llama Believers y bueno, pues la verdad es que nos pone de buen rollo. Caracolea Gelbes 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelbes del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe.